lo mismo que escucharte. Es lo mismo ver tu ángel a ser solo un personaje desechable, desechable. Soy parte y también soy el que parte a nuevos rumbos. La estupidez triunfa en este juego. Sé que dices la verdad, la conozco, te conozco y no te creo. Hace tanto que es lo mismo. Yo estoy parte.